plancha pa' que goce, planchita. Eso, eso. Libre como el viento. Mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva. Estamos gozando, estamos bailando, estamos tomando y andamos de bardo. Estamos de maravilla, por eso sacudimos la morcilla. Sacuda, sacuda, sacuda, sacuda, sacuda, sacuda, sacuda, sacuda. Cumbia plancha. Las planchas se gozan moviendo los agujeros. Las planchas se gozan moviendo los agujeros. Moviendo los agujeros. El ombligo, la peluda y el caquero. Las planchas se gozan moviendo los agujeros. Las planchas se gozan moviendo los agujeros. Moviendo los agujeros. El ombligo, la peluda y el caquero. Estamos gozando, estamos bailando y hasta la mañana no vamos a parar. Y descontrolando, seguimos agitando. Nos quedamos igual.